en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 4 de marzo de 2020. Aquí estamos en directo, pero no en los estudios centrales de Teleelch Radio Marca. Hoy emitimos este programa Elche en Punta de manera especial en las instalaciones preciosas y extraordinarias, por cierto, de Cosmopolitan Wellness Club, un club modélico que, bueno, pues para que te hagas una idea, tiene 6 plantas de instalaciones, solarium, más de 150 clases dirigidas, piscina climatizada que el Elche Club de Fútbol ya la ha probado, un Elche Club de Fútbol que aquí ha soltado músculos, ha estirado y desde luego son unas instalaciones que va a volver a repetir, spa, el más grande de la provincia, 4 plantas de parking para no andar con tonterías con el tema de aparcamiento, cafetería, que es donde estamos emitiendo ahora mismo este programa, ludoteca y por si no habíais caído también es gimnasio, macro gimnasio. Aquí está este estudio improvisado hoy de Teleelch en Radio Marca en el 101.4 en las instalaciones de Cosmopolitan Wellness Club en Passeig Nit del Albà número 3, frente a las chimeneas del Algeps, en donde vamos a hacer el programa. En unos instantes nos acompañará el guardameta del Elche, Edgar Badía, también la capitana del Elche femenino, José, pues para hablar de una semana importante para la entidad blanquiverde y ojo con noticias que no son precisamente muy halagüeñas. Vamos ya a adelantarlas en titulares. Pues el Tribunal Supremo a nivel institucional ha desestimado el recurso del Elche Club de Fútbol por el caso Eventos Pechina. El club ilicitano tendrá que pagar el 50% de los traspasos de los jugadores realizados en los últimos 8 años a la mercantil valenciana. La cifra que es ahora mismo la que ha puesto encima de la mesa esta mercantil es de 13,8 millones de euros. El Elche no está de acuerdo con esta cifra, por lo que la autoridad judicial será la que concrete la cantidad exacta y también el periodo de plazo para pagar, para devolver el dinero. A nivel deportivo, destacar que la plantilla tras la jornada de descanso ha vuelto a los entrenamientos con todas las expectativas, la ilusión y las miradas puestas en el partido del próximo domingo a las 12 del mediodía en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Para ese partido, el técnico del Elche recupera a los 2 jugadores que cumplieron partido de sanción, Gonzalo Verdú junto a Ramón Fol, que acaba de ser papá, y la duda es saber si Nuke Nfulú y Juan Cruz, con molestias, el primero no jugó el partido frente al Numancia, el segundo se retiró en la parte final, van a poder llegar a tiempo. Serían, en caso de que se recuperen ambos, plantilla al completo 21 jugadores para el técnico blanquiverde para ese partido. Un Elche Club de Fútbol que, como digo, a partir de mañana será el entrenamiento a puerta cerrada para preparar ese partido frente al Rayo Vallecano, donde está el exjugador y goleador Yassin Kasmi. Duelo de nueves, duelo de delanteros con Jonatas de Jesús, que tiene toda la pinta de que se mantendrá en el 11 titular. Todo ello os lo vamos a contar desde aquí, desde las instalaciones de Cosmopolitan Wellness Club, donde estamos realizando esta edición especial de Elche en Punta en este miércoles, no adelantamos días, que ya de por sí demasiado rápido pasan, este miércoles 4 de marzo de 2020. Volvemos enseguida. Cuando eres freelancer, eres free de ser tu jefe, de que nadie te moleste y de marcarte tus horarios free hasta que te das cuenta de que echas más horas que un reloj. Suerte que el CADI te hace free de decidir si vas a trabajar o a ser free un ratillo por la montaña. CADI, ahora con motores gasolina, para trabajar y dejar de trabajar por 160 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. En Volvo Ancara Motor, descuentazo histórico. Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 ya matriculado y con las mejores condiciones de financiación. Encuéntranos en Alicante, carretera de Ocaña 4042 o en Elche, calle Sor José Falcorta 35. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate. Salones de Juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito. Modo eléctrico GTI, no tengo por qué elegir. Con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI. Un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pues aquí continuamos en directo desde las instalaciones del Cosmopolitan Wellness Club, seis plantas que tienen absolutamente de todo y donde aquí ya han estado, por ejemplo, pues los profesionales del Elche Club de Fútbol que hoy han vuelto a los entrenamientos para preparar ese partido y ya nos acompaña precisamente el guardameta del Elche, Edgar Badía, al que ya saludamos. Edgar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? La vuelta al trabajo. Bien, bien. Después de una victoria, siempre empezar la semana, la empiezas más, de forma más positiva. Cambian las semanas, ¿no? Cuando uno viene de ganar o cuando uno viene de perder, ¿no? Sí, sí, totalmente. El fútbol tiene eso, que ganes o pierdas, pues tu estado anímico cambia bastante, ¿no? Pero bueno, cuando pierdes, pues tienes otra reválida al cabo de poco, que eso también es lo positivo. Voy a saludar también a Josefina Ruiz, José, que es la capitana del Elche Femenino, luego hablaremos con ella, pero ya está aquí con nosotros. Hola, José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La trayectoria del equipo, empezasteis muy bien, ¿eh? Últimamente ahí estáis fallando un poquito. Sí, es verdad, empezamos muy bien. Últimamente tuvimos una mala racha, pero bueno, esperemos que a partir de ahora volver a coger la buena senda. Luego hablamos con José. Edgar, ¿qué ha supuesto la victoria contra el Numancia, el mantener ya mes y medio, seis jornadas consecutivas, ese puesto de playoff y sobre todo volver a alejaros de la zona roja, de la zona de descenso? Pues bueno, continuar nuestro camino que nos hemos marcado desde el principio de temporada, que paso a paso cada vez estamos más cerca de los 50 puntos y bueno, que teníamos ganas de sumar otra vez tras dos derrotas. Y bueno, que como te digo, el equipo ahora ha cogido otra vez confianza y nos tenemos que hacer fuertes en casa y el primer paso era ganar a Numancia. El próximo domingo, Rayo, va a ser un rival duro, difícil. Vallecas siempre es complicado. No sé qué os ha dicho el míster, si habéis hablado ya algo del partido del próximo domingo. No, de momento, bueno, hemos iniciado la semana, como siempre, analizando nuestros puntos fuertes y débiles del último partido para mejorar y para reforzar. Y a partir de ahí, pues bueno, sabemos que vamos a un campo difícil, en un equipo que está en un gran momento. Pero bueno, con todas las garantías de ir a competir y tratar de sacar los tres puntos. Por cierto, estamos aquí en las instalaciones de Cosmopolitan Wellness Club, que es un club referencia en la ciudad y en toda la provincia. Aquí ya lo habéis probado, ¿no? Una piscina climatizada súper maja, ¿no? Sí, sí. Vinimos, creo, no me acuerdo ahora, pero hace 4 o 5 semanas y bueno, estuvimos muy bien, el gimnasio fantástico, las instalaciones son muy buenas y la piscina va a recuperar también, así que genial. Hace falta el tema de las aguas, ¿no? Cuando uno está muy cargado. Bueno, mira, por ejemplo, en Tenerife coincidió que en el segundo hotel en el que estuvimos, porque claro, nos tuvimos que cambiar de hotel también, pues había aguas y bueno, la mayor parte de la plantilla fuimos allí porque esperando para volver, pues el día libre lo pasamos ahí un par de horas y eso pues te ayuda a recuperarse. Vaya odisea lo de Tenerife, ¿no? Uf, madre de Dios, pero bueno, ya ha pasado y a pesar de que empezó la semana así un poco rara, aparte habíamos perdido, llegas aquí y estás como desubicado, la semana acabó fantásticamente con la victoria en casa, así que nada, ojalá pasemos esa odisea, pero ganáramos todos los partidos, ¿no? Está claro. Edgar, 12 jornadas quedan, llevamos 30, esto es como una maratón de 42 partidos. Después de 30 jornadas, manteneros ahí arriba, aunque el objetivo está claro que es el de la permanencia, hace que todo el mundo, de manera consciente o inconsciente, quiera y siga mirando hacia arriba. Yo sé que el mensaje que vosotros tenéis es el de primero los 50 puntos y además es sensato, pero ¿a quién no le ilusiona la temporada que estáis haciendo? Claro, por supuesto. La ilusión está allí y bueno, no te mentiría si no te dijera que miras también hacia arriba, ¿no? Pero al final esta categoría, y te has dado cuenta en cuanto hemos perdido 2 partidos seguidos, que volvíamos a estar más o menos cerca de las posiciones de abajo y que igual del onceavo o el 12 estabas a 2 o 3 puntos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser conscientes de que está todo muy igualado y de que el camino no pasa por otra... O sea, no nos cabe otra cosa en la cabeza que ir pensando en cada partido y en intentar conseguir los 50 cuanto antes. Una vez tengamos los 50, pues si los hemos conseguido muy pronto, obviamente tendremos que cambiar de discurso porque ese ya no nos valdrá, ¿no? Pero a día de hoy es que si lo cambias un poco y tienes un par de tropiezos, estás más abajo de lo que te gustaría. Entonces, no tiene mucho sentido. La afición está deseando que cambiéis el discurso, ¿eh? Claro, por supuesto. Y yo también estoy deseando cambiarlo. Me encantaría venir aquí y decirte, sí, ahora el objetivo, pero es que la realidad de la segunda división es que es todo súper difícil y que ganas en casa y ahora tienes una salida en campo el Rayo, que está en un gran momento. Hemos recibido al Zaragoza, que en la segunda vuelta está implacable. Vas a campo el Tenerife, o sea, está todo tan igualado y a pesar de eso, por detalles se van diciendo los partidos. Entonces, si ahora te digo que vamos a ascender, pues me estaría equivocando, ¿no? Hombre, que vais a ascender, no, pero que el playoff dependéis de vosotros si es una realidad. Ah, claro, ahora mismo dependemos de nosotros. Si ganamos todos los partidos, estamos en playoff porque ahora mismo... No, todos no. Con que ganéis 7, estáis en playoff, ya te lo digo yo. Bueno, 7 de 12, bueno, yo he hecho los cálculos ya. Bueno, pues si ganamos esta semana, pues ya tendremos 46 y estaremos más cerca de cambiar el discurso, que es lo que queremos todos, pero es que hasta que no nos consigamos... se puede complicar el tema, es que la segunda división no te perdona, no te perdona. Lo que sí es cierto que hay un dato, el año pasado, la jornada 30, los 6 primeros fueron los que ascendieron y jugaron el playoff. Es difícil que a estas alturas y con las sensaciones que da cada equipo, alguno se caiga, ¿no? También es cierto que en esa sexta plaza hay muchos cerca, ¿no? Y ahí hay mucha competencia, pero no es lo normal que se caigan equipos de los que están arriba. Bueno, pues ese dato no lo tenía, pues ojalá se cumpla este año otra vez, ¿no? Pero caer, yo creo que este equipo no se va a caer, porque hemos demostrado que juegue quien juegue, los que juegan más habitualmente, los que han entrado en otros momentos, pues hemos competido bien. A partir de ahí, pues lo que te digo, ojalá se cumpla este año otra vez, que la jornada 30 y la 42, la clasificación, los 6 primeros son los mismos, te lo firmo ahora mismo. De todas formas, hablando de la permanencia, que es el gran objetivo, sabéis que con 2 victorias lo tenéis ahí. Sí, sí, un par de victorias nos acerca mucho a los 50 puntos y bueno, al final con 49 igual también ya cambiaremos el discurso, ¿no? pero bueno, de momento tenemos un partido complicado esta semana y tenemos que centrarnos en tratar de sacar nuestra mejor versión porque el Rayo nos la va a exigir. ¿Qué os ha traído hasta aquí, teniendo en cuenta, el traeros hasta aquí me refiero a esta buena campaña, aguantar puesto de playoff, teniendo el quinto presupuesto más bajo de la categoría? ¿Cuál es el secreto del éxito? Bueno, yo creo que la palabra que desde principio de temporada ha definido el grupo es la normalidad en cuanto al día a día, la unión que tenemos entre nosotros, el buen ambiente que hay y bueno, también la continuidad de una parte importante de la plantilla del año pasado a este, que esto pues en proyectos en los que se mantiene bastante parte de la plantilla hace que pues tengas una regularidad, ya te conoces, juegas con unos compañeros con los que ya sabes qué son sus características, cuáles son sus puntos fuertes. Y a partir de ahí, pues bueno, un poco todo eso, ¿no? Pero la normalidad, en el que el día a día pues es muy fácil para todos y hay alegría en el vestuario. ¿Ha salido ganando el equipo con los refuerzos de invierno o no? Pues no sé, a final de temporada lo veremos. Sí, es verdad que ahora llevamos, pues eso, más o menos la mitad de la segunda vuelta y el equipo ha mantenido el nivel que venía manteniendo, ¿no? Cuatro puntos más lleváis en los mismos partidos de la primera vuelta. Pues bueno, realmente a pesar de las dos derrotas de seguidas que tuvimos, bueno, hemos ganado bastantes partidos. Creo que hemos empatado poco y eso también ha hecho que sumemos de tres, que eso es importante. Y bueno, creo que tanto la plantilla que había antes del mercado invernal como la que hay después sigue estando muy unida y es competitiva, juegue quien juegue, y eso es la clave, ¿no? Pero obviamente lo podremos decir con mayor seguridad cuando termine la liga. Aprovecho para preguntarle también a José, a la capitana del Elche femenino, ¿cómo veis al equipo masculino? ¿Lo seguís con asiduidad? ¿Estáis ahí encima, pendientes? Sí, en mi caso sí, porque yo soy de aquí, soy de Elche, toda mi vida he ido desde pequeña al estadio. Y lo veo bastante bien, la verdad. Yo entiendo su postura porque cuando estás dentro del fútbol lo vives, ¿no? Y no te quieres poner metas que sean igual demasiado lejos de la realidad. Pero yo los veo capaces de conseguirlo. Y, ¿sí? Sí. Cuidado que si te escucha Pacheta te va a meter no, el palo, que ¿eh? 50 nada. Yo creo que si la escucha Pacheta va a decir, capaces somos, está claro, pero primero lo primero. A ver, dime un secreto, ahora que no nos escucha nadie. Pacheta tiene un mensaje fuera del vestuario y otro dentro donde os dice, que sí, que vamos a por todas. No, que va, ojalá llegara y dijera, vamos a por todas, pero no, yo creo que lo que hace hacia afuera es lo que también nos demuestra hacia adentro, que es que hay que ir con lo que he dicho, la palabra normalidad, que es lo que se ha dicho desde el día uno y lo que nos ha llevado hasta aquí. Y a partir de ahí, si tuviera un mensaje hacia afuera diferente que el que tiene hacia adentro, alguno acabaríamos sacando el mensaje que tenemos dentro. Que sería entendible, ¿eh? Para no meteros presión, una cosa es lo que dice fuera y otra cosa es lo que cree y os dice dentro. Sí, pero está claro que todos tenemos esa ilusión, pero creo que él es consciente, igual que toda la plantilla, igual que todos los que llevamos años en esta categoría, que es que cambias de discurso y tienes un par de tropiezos y eso se te vuelve en tu contra. Eso es verdad. Y es que está todo súper igualado, es que es lo que digo, encima estamos pillando a los equipos en sus mejores momentos. El Zaragoza vino aquí, que está que se sale, fuimos a Tenerife, que en el Tenerife la segunda vuelta ha mejorado mucho, ahora vamos a Campo Rayo, que está que se sale, pues bueno, es todo muy muy igualado. ¿La presión también se nota en el fútbol femenino, el que te pongan un objetivo? Sí, Emma, yo creo que es un poco lo que nos ha pasado a nosotras, lo contrario, lo que quiere evitar Pacheta, ¿no? Nosotras nos vimos en una situación que no esperábamos, que era vernos ahí arriba primeras, y yo creo que esa presión extra que nos metimos por mantenernos allí ha hecho que partidos que de otra manera los habríamos sido capaces de remontar o de tener otra actitud ante ellos, cuando nos vimos por debajo en el marcador, creo que el equipo le pesó mucho el hecho de ver que estaba dejando escapar la liga, no solo tres puntos. Pero esa presión ayuda más que la presión de verte abajo, ¿no? Quiero decir, ¿no te da un poquito de alas, de atreverte con más cosas el verte ahí arriba? Bueno, en mi caso, como no hemos tenido la posibilidad de estar ahí arriba muchas veces, sí que estoy más acostumbrada a la presión de evitar el descenso y eso lo llevo bastante bien. Pero sí que es verdad que creo que también somos un equipo bastante joven, nos hemos visto con esa posibilidad y en partidos clave contra los equipos directos nos ha afectado bastante. Uh-huh. Edgar, ¿cuál es el secreto de tu éxito personal? Porque has caído de pie desde que llegaste en el mercado invernal del año pasado. Has convencido a todos, renovación, creo que todos coincidimos en que estás siendo un hombre fundamental en los partidos, sosteniendo al equipo con tus intervenciones, siempre la de cada domingo la tienes para que el equipo no vaya perdiendo. ¿Cuál es el secreto? Bueno, creo que soy una persona muy autoexigente y cuando vine pues traté de adaptarme lo más rápido posible, la acogida que tuve fue fantástica. Y bueno, estoy muy, muy a gusto en Elche, mi mujer también está muy a gusto aquí. Al final, cuando te tratan bien en un sitio y deportivamente eres autoexigente y trabajas cada día pensando en mejorar y en ser mejor, pues yo creo que es imposible que vaya mal, ¿no? Y encima, pues el año pasado cumplimos el objetivo con creces y este año pues está yendo todo muy bien a nivel grupal, ¿no? Y eso hace que a nivel personal pues disfrutes más y estés feliz. Entonces, bueno, yo creo que el secreto de todo está en esa felicidad y a la vez, en cuanto a mantener el rendimiento, pues esa autoexigencia que yo nunca me conformo y que siempre quiero más, ¿no? Y quiero rendir aún mejor y siempre pues quiero dar un pasito más. Porque es normal a lo largo de una temporada larga y más en segunda división con 42 partidos que haya momentos de forma, que haya picos, pero en tu caso yo no recuerdo ningún momento, ningún mes, ninguna racha de partidos donde hayas bajado el nivel y eso es lo realmente difícil. Bueno, por eso mismo, porque trato de ser autoexigente conmigo mismo y esforzarme al máximo y estar súper centrado en competir y en estar preparado. Y creo que la clave es mantenerlo, ganes o pierdas, ¿no? Entonces, bueno, cuando ganas es cuando todavía tienes que trabajar más, ¿no? Y estoy, bueno, siempre he sido así y considero que es la forma de trabajar, ¿no? Y también la ayuda que tengo de un buen entrenador de porteros y de Sanro, que Sanro al final, cuando ha jugado, lo ha demostrado, que es un gran portero, pero es que en el día a día me lo pone todo muy fácil. Es una persona fantástica, o sea, envidiable su actitud. Y luego también su nivel, que al final hace que yo mejore, ¿no? Y bueno, también decir que va a tener un futuro él excepcional, ¿no? Y bueno, ha hecho que yo también pueda mantener ese nivel toda la temporada. Cuando hablas de Sanro, para los menos iniciados, está hablando de San Román, el portero cedido del Atlético de Madrid, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene un nivel extraordinario. Lo que pasa es que tú ahora mismo pues estás espectacular. Pero es cierto que yo creo que estamos ante una de las temporadas de las últimas décadas que más exigencia hay en la portería. Siempre ha habido un portero titular muy claro y el que ha jugado menos o ha sido suplente, ha habido ahí un par de escalones. Este año nos da la sensación de que como te duermas un poquito, él ahí está pisándote los talones. Sí, digo, es una de las claves, ¿no? Pero bueno, también en mi carrera he tenido compañeros que me lo han puesto más difícil, otros que menos, situaciones en las que te ves que eres titular indiscutible, otras que lo eres, pero yo igualmente mantengo siempre lo que he dicho, soy muy autoexigente conmigo mismo, trabajo cada día a full y a partir de ahí pues creo que voy mejorando mi nivel, voy puliendo pequeños detalles y esa concentración y esa autoexigencia, que repito esa palabra porque es lo que he vivido desde pequeño y creo que es la clave de mi rendimiento, pues ha hecho que tenga compañeros que aprieten más o aprieten menos, siempre mantenga ese nivel, ¿no? ¿Cuál es tu techo? ¿Cuál es tu ilusión? Mi ilusión, obviamente, como cualquier futbolista profesional, llegar lo más arriba posible. Ahora mismo, pues estando en segunda división, poder jugar en primera. Después de jugar en primera, pues querré jugar a la Champions y luego ganarla, ¿no? Y luego, pues jugar en la selección y todo, ¿no? Pero pasito a pasito, de momento estoy muy contento por ser un portero asentado en la categoría, que hace 6-7 años, pues lo hubiera firmado, de poder jugar en un club histórico como el Elche, y eso hay que agradecerlo porque cada domingo se cambiarían por mí miles de personas por jugar en mi sitio y eso también hace que yo lo valore. Y bueno, el paso más cercano a jugar en primera división, ahora mismo lo que veo es poder jugar en primera con el Elche, que ahora mismo es mi ilusión. Yo renové aquí para tratar de conseguirlo y bueno, espero que algún día pueda ver el Martínez Valero lleno pues recibiendo al Barça o al Madrid. 3 meses quedan. Sí, bueno, para jugar en Dios te oiga. José, ¿cómo ves al artista? Pues un auténtico fuera de serie, la verdad. Hacía tiempo que no teníamos un portero, yo creo, con esa aplomo. Quizá hemos tenido muy buenos porteros, la verdad, porque siempre el Elche ha tenido buenos porteros. El primero que yo recuerdo es el gran Willy Caballero. Pero sí que es cierto que llevábamos varios años como que no teníamos un portero asentado, siempre acababa yéndose, venía otro, y creo que el Elche ha acertado con Edgar. Qué importante es un portero en la portería que te dé seguridad para el resto del equipo, ¿no? Totalmente, y más en mi caso soy defensa, juego lateral o a veces he jugado de central. Tener un portero detrás que esté metido en el partido, que te transmita esa seguridad, es totalmente, vamos, necesario para un defensa. Yo no es por dorarte la píldora, pero siempre he recordado entre todos los porteros, tanto los que he visto como los que me han hablado de ellos, creo que en el Elche ha habido cuatro grandes, empezando por la década de los 60 con Pazos, luego Emilio Esteban, el Bobby, Miguel Recio y el último lo ha mencionado José Willy Caballero. Yo ya empiezo a meterte en el quinteto, en el quinteto porque... No me estoy poniendo colorado, pero por dentro lo estoy, realmente lo digo. No, gracias, todos los halagos son positivos, pero como te digo, cuando a veces vosotros termináis el partido y decís, ostras, qué bien ha estado Edgar, o qué seguridad ha dado, igual yo llego a casa y le digo a mi mujer, uf, este partido, he hecho esa acción, qué tal, o sea, y eso yo creo que eres exigente. Sí, y que esa es la clave de que, bueno, ya llevo unos cuantos años en la categoría y ahora pueda disfrutar de jugar en el Elche, que es que lo que digo, cuando era pequeño hubiera soñado poder jugar en un club como el Elche, ¿no? Los compañeros, ¿tienes algún amigo especial? ¿Te llevas mejor con alguno que con otro? Bueno, siempre habrá alguno especial. Nada, ¿no? Al final con Ramón es un amigo ya, más que un compañero, porque al final coincidimos en Reus muchos años, encima estábamos en la taquilla de al lado, nos llevamos muy bien, nuestras familias también se llevaban bien, bueno, al final con nuestras parejas también se llevan bien y ahora encima hemos tenido una luna de miel en Tenerife de 3 días. Estáis juntos en el hotel a todas horas, ¿no? Sí, no, al final nos encontramos lavándonos los dientes a la vez en la habitación y dijimos, ostras, esto se está complicando, ¿eh? No, pero bueno, bien, con Ramón, pero la verdad es que tengo buena relación con la mayoría de compañeros y bueno, pero sí que Ramón, pues por nuestro pasado, al final, antes de venir él, tuve una conversación con él sabiendo que él tenía otras ofertas y bueno, le vendí que aquí estaría muy bien porque era la realidad que de lo que yo pensaba y creo que está muy bien aquí. ¿Dónde ves al Elche en la jornada 42? Pues donde nuestros méritos por puntos nos lleven. No hay manera de pillarte. No, si ganamos en Campo Rayo, pues igual la semana que viene otro, o yo mismo, y más ilusionado. Pero con los pies en el suelo a día de hoy, porque es que quedan 12 partidos y en esta categoría esto es un mundo. José, ¿dónde ves tú al Elche en la jornada 42 en estos 12 partidos que le restan? Yo espero que en playoff. Si le preguntas a cualquier aficionado que le preguntes, te va a decir en playoff. Además, tenemos muchas ganas ya, después de lo que hemos vivido los últimos años, de vernos arriba otra vez y tener esa ilusión. No estaría mal, lo firmamos, ¿no? Lo firmamos con los ojos cerrados, pero también decir, ahora como que ha dicho que cualquier aficionado que le preguntes, pues, ostras, animar a la gente que venga cada vez más a Martínez Valero, porque es un estadio en el que yo he jugado de visitante y que cuando aprieta, aprieta de verdad. Y el año pasado, los momentos que necesitamos de verdad, apretó y ganamos muchos partidos en casa. Ostras, como más seamos, más fuertes seremos. Es un estadio que impresiona, que a todos los futbolistas les encanta jugar, pero cuando tienes el público en contra, se complica mucho, ¿no? Y entonces, creo que va a ser clave hacernos fuertes en casa para lograr los 50 cuanto antes y luego pelear otras metas. Pues ese es el llamamiento que hace Edgar Badía a la afición del Elche Club de Fútbol en esta recta final. Quedan 12 partidos, 6 en casa. Recordemos ahí esos 36 puntos, 18 en el Martínez Valero. Fíjate que ganando los del Martínez Valero estaríais ahí rozando el playoff, ¿eh? O sea que no falta tanto. Pues ya está, que si conseguimos llenar el Martínez Valero estos últimos 6 partidos en casa, seguro que estaremos más cerca de ganarlos. Llenarlo, sé que es un estadio fantástico, creo que es el más grande de la segunda. Liga, sí, de segunda división, pero bueno, cuantos más seamos, más fuertes. Eso está claro, la fuerza está también en la grada, no solo en los que juegan, y el apoyo desde la grada es importantísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa, abrimos escaparates y volvemos de inmediato. Recuerda que estamos realizando este programa especial Elche en Punta en las fabulosas instalaciones de Cosmopolitan Wellness Club. Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot. ¡Tu mejor jugada! Este domingo, a las 11:30 de la mañana, en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Rayo Vallecano-Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Talleres Hermanos Bri, Quiles, Salones Agulló Alonso, Carácter, M. Solers, El Hogar del Profesional, Vegar, Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 11:30, Rayo Elche en Marcador. En Jeep Escape Automóviles se han vuelto locos. Últimas unidades en vehículos ya matriculados. Llévate un Jeep Compass Longitude totalmente equipado por 21.900 euros. ¿A qué esperas? Ahorra hasta 10.000 euros y llévate el tuyo. ¡Corre! Últimas unidades. Te esperamos en Escape Automóviles, tu concesionario Jeep en Elche. Sor José Falcorta 41. Jornada Mujer y Deporte en el Martínez Valero. La zona hospitality del Estadio del Elche Club de Fútbol albergará el próximo jueves 5 de marzo un evento que contará con la presencia de destacadas mujeres con gran trayectoria en el ámbito deportivo y empresarial. Inscripciones en la web oficial www.elchecf.es. Organiza Elche Club de Fútbol, Ayuntamiento de Elche y Universidad Miguel Hernández. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pues aquí continuamos en directo desde Cosmopolitan Wellness Club. Si todavía no lo has visitado, ya estás tardando. Recuerda que tiene 6 plantas de instalaciones y que todo lo que pienses para el cuidado de tu cuerpo y sobre todo de tu salud lo tienes aquí, frente a las chimeneas del Algep, en Paseig Nit del Albà número 3. Estamos con Edgar Badía, estamos con José, la capitana del Elche femenino, un equipo, el femenino, que empezó muy bien, ahora vais cuartas. Ahí poco a poco se ha ido deshinchando un pelín, pero la temporada hay que reconocer que está siendo buena, José. Sí, está siendo la mejor que hemos tenido hasta el momento en Primera Nacional. Sí que es verdad que el equipo empezó y se vio en esa situación que no esperábamos, porque el equipo no estaba diseñado para eso, pero nos encontramos en esa situación, intentamos mantenernos, pero no, el equipo no ha sido capaz por resultados, situaciones. Y ahora, bueno, estamos en la cuarta plaza, ya muy lejos de la primera, que, bueno, para el que no lo sepa, solo promociona el primero. Entonces, ni siquiera es un ascenso directo, es una promoción de ascenso. Entonces, en el momento en el que ya te distancias del primero, básicamente es intentar quedar lo más arriba posible, mejorar tus sensaciones y, sobre todo, ponerte un poco en el mapa para el año que viene poder atraer a unas jugadoras que quieran estar aquí y que vean que, pues, estando en el Elche pueden estar cerca de promocionar. El deporte femenino y el fútbol en especial ha evolucionado muchísimo en los últimos años, hasta el punto de que el mes pasado clubes y sindicatos sacaron adelante un convenio, el convenio femenino, en el que sobre todo se mejoran económicamente las condiciones de las jugadoras. ¿Hasta qué punto estáis contentas dentro de cada una el nivel y la categoría de que poco a poco se os empiece a reconocer más y empiece no solo la afición, sino todo el entorno sobre el fútbol femenino empiece a daros cada vez más importancia y que no sois simplemente pues unas chicas que lo paséis bien jugando al fútbol, sino que ya empieza a haber cada vez mejores profesionales, mejores equipos. ¿En qué os beneficia este acuerdo? Hombre, sobre todo nos beneficia a nosotras como personas. En mi caso, podríamos equiparar nuestra categoría con una segunda B masculina y es una categoría amateur. El tiempo invertido al final no se ve recompensado económicamente y tienes que buscar otras salidas, compaginar trabajo, estudios, con viajes. De esta manera, con el convenio hemos conseguido que al menos en primera división exista un salario mínimo que le garantiza a las jugadoras que te pueden vivir de esto. Pero está sobre 16.000 euros. Sí, eso leí, creo que leí eso. Te garantiza ya que puedes vivir del fútbol, no tienes que estar haciendo otras cosas mientras que juegas, sí que tienes que formarte porque evidentemente la carrera del futbolista en algún momento acaba y tienes que seguir viviendo, pero ya no tienes esa obligación de compaginar. Han intentado ahora han hecho una reestructuración de las categorías, segunda división se ha convertido en dos grupos, están intentando hacerla también semiprofesional para poder abarcar con un patrocinador los dos grupos, antes eran siete, y poco a poco van a ir reestructurándolo para hacerlo lo más semejante al fútbol masculino y que nuestras condiciones mejoren, porque es bastante necesario. Edgar, es un paso adelante importante, desde luego no es suficiente para reconocer pues la valía de las mujeres que puedan hacer cualquier deporte y sea remunerado, como en vuestro caso. Pero bueno, hace 5 años esto era ciencia ficción y ahora ya vemos estadios que se llenan para ver equipos femeninos. Sí, totalmente. Creo que hay otros deportes en el que el fútbol, por ejemplo el tenis, ¿no? que el tenis femenino más o menos está al nivel del masculino en cuanto a repercusión, en cuanto a todo, y creo que era necesario dar ese paso también en el fútbol, y vamos, no tengo ninguna duda que lo que ahora consideramos que está bien, dentro de 5 años será muchísimo mejor. Esto está avanzando, era importantísimo ese convenio, que la AFE ha luchado muchísimo, y las futbolistas y los clubes, ¿no? pero era importantísimo, y creo que hay que seguir dando pasos, porque eso no puede ser simplemente el paso, eso tiene que seguir mejorando y que los estadios se llenen y que los clubes históricos, tanto que tienen estructura, que tienen su equipo de fútbol femenino, pues puedan ir siendo cada vez más equipos profesionales, ¿no? Porque como dice ella, pues las horas que inviertes no se ven recompensadas, sino poco a poco. De momento, esta reestructuración de categorías pues acerca más a la profesionalidad, a la segunda división, y bueno, ojalá el Elche pueda dar ese pasito y tener el equipo allí, la verdad es que es un paso importante, pero que no se puede quedar ahí. Está claro. Por cierto, mañana hay unas jornadas, Jornada Mujer y Deporte, en el Estadio Martínez Valero, organizadas por el Elche, por la Universidad Miguel Hernández y por el Ayuntamiento. Es un evento enfocado a conocer la trayectoria y experiencia de destacadas mujeres en el ámbito empresarial y deportivo. Y bueno, va a empezar mañana a las 5:30 de la tarde. José, tú vas a estar allí como una de las ponentes en mesa redonda. Cuéntanos un poco esta experiencia. ¿Qué va a aportar? ¿De qué va a ir? Bueno, pues yo estoy muy contenta de que me hayan escogido para estar en una de las mesas. En primer lugar, habrá una mesa sobre deportistas ilicitanas. Estará Noemí y estará Sonia conmigo. Y bueno, esto estará enfocado más al ámbito deportivo. Y en la segunda parte estará Patricia con Llanos y con Raquel. Y ellas hablarán más de la mujer en el ámbito empresarial. Y bueno, al final es un poco, pues como dice Edgar, seguir dando pasos, ¿no? Que no solo quedarnos en convenios y demás, sino ir dando pasos, ir poniendo a la mujer en el plano deportivo desde diferentes ámbitos y una lluvia de ideas sobre este tema. Pasos hacia la igualdad, en este caso de sexos, no solo en cualquier ámbito de la vida, sino en el deporte, que ya era hora de que se pudiera equilibrar. Nos estamos yendo, Edgar, el próximo domingo tienes a Yasin Kasmi enfrente. ¿Qué le vas a decir? ¿O le vas directamente a dar un buen mantecado en cuanto lo veas? No, al final él tratará de hacer su trabajo y yo trataré de hacer el mío. espero que no tenga su día, que no esté acertado. El gol del ex famoso este, pues que no se cumpla en este caso. Y bueno, luego más que un golpecito, le daré un abrazo luego. La verdad es que en el año que... un año entero ha estado aquí, natural. Pues ha aportado mucha alegría al vestuario, tengo buena relación con él, se ha llevado bien con todo el mundo y lo ha dejado todo. Y entonces, bueno, guardamos un buen recuerdo de él, pero espero que el domingo esté tranquilito y no se cumpla lo del gol del ex. El conocerlo también, porque lo habéis tenido de compañero, tú, Gonzalo, Dani, Calvo, en fin, los defensas, ¿es una gran ventaja o luego cuando empieza el partido todo cambia? No, cuando empieza el partido, al final, en esta categoría y más en el caso de los delanteros, hay muchísimo nivel. Bueno, sí, es una ventaja en cuanto a que ya sabes el potencial que tiene. Yacine es un jugador que tiene un potencial brutal, que en un estado de forma como el que está ahora, por ejemplo, que viene de marcar un gol, pues es un jugador muy peligroso y que te puede generar muchas cosas. Y bueno, te ayuda a saber de lo que es capaz. Pero bueno, al final... esperemos que no tenga su día. Ojalá que no. Que, por cierto, no he dicho nada, pero que voy a asistir a las jornadas también de Mujer y Deporte de mañana, porque creo que es interesante, tanto en el ámbito deportivo en el que estará ella, como en el ámbito empresarial. Y, bueno, que animo a la gente a que vaya. Pues mañana esa jornada de Mujer y Deporte en el Martínez Valero a partir de las 5:30, en la zona del Hospitality, allí en la planta primera del Estadio Martínez Valero. Edgar, que ha sido un placer contar hoy con tu presencia aquí en las instalaciones de Cosmopolitan Wellness Club y que el domingo nos deis una alegría. El placer ha sido mío y ojalá la semana que viene estés dando la noticia que hemos ganado otra vez 3 puntitos. Pues bueno, lo que haremos es contar los goles, narrar los goles. Bueno, eso pone los pelos de punta también. Sí, señor. Gracias, Edgar. José, también te deseamos muchísima suerte a nivel particular y también colectiva con el equipo. A ver si la próxima temporada, ya que está, ya no se puede, podéis dar una alegría también a la afición con un ascenso del Elche femenino. Esperemos que así sea. Gracias. Gracias a José también, capitana del Elche femenino. Y nosotros vamos a poner el punto final agradeciendo todas las facilidades que nos ha dado el equipo de Cosmopolitan Wellness Club, aquí donde hemos hecho este programa especial del Elche en Punta. Prometemos que volveremos porque vamos a hacer algunos más mientras dure la liga, o sea que vamos a emplazaros y os diremos la fecha del próximo programa. Ha sido un auténtico placer. Recuerda que mañana volvemos, como siempre, a partir de la 1:20. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.